Audiencia de informativo, muy buenos días. Las comunidades originarias de la provincia realizaron un acto en recordación de los 71 años del Malón de la Paz, marcha que se hizo en reclamo de los títulos de tierra de comunidades que hasta el día de hoy se siguen reclamando. El Guaira Pucara, referente de comunidades, se refiere a la importancia de esta recordación. Nosotros, como seguidores de esto, lo que iniciaron los abuelos, hay muchas cosas que ha quedado de eso, porque ellos han empezado a reclamar los territorios, las tierras, han empezado a reclamar, y hoy la gente no se da cuenta que todo lo que ellos han reclamado tuvo su efecto en el tiempo. Hubo legislación, hubo un montón de cosas que el mismo Estado Nacional y Provincial expropiaron las ciertas cantidades de tierra para devolver a las comunidades indígenas, cosas que no lo han hecho, pero esas tierras hoy la gente que tampoco conoce donde hacen asentamiento, donde hacen las viviendas, esas son tierras netamente que el Estado ha expropiado y se beneficia mucha gente a causa de los abuelos que hoy están vivos y están en este momento en la plaza y quedan poquitos, ¿no? Y esa es la situación. Armando Quispe, otro de los referentes también de comunidades, detalló que después de los actos centrales, durante la semana continuarán con las actividades. Aquí alguna de ellas. Tenemos actividades el día martes 16, vamos a estar subiendo a La Puna, vamos a estar visitando la comunidad de Casabindo, bueno, una de las comunidades que también tiene maloneros y actualmente vive en Buenaventura Solano, una actividad con la Universidad Nacional de Jujuy, con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, con la carrera de historia, que es visitar a la comunidad, hacer una charla, tanto para la escuela primaria, para la secundaria y con la comunidad, y bueno, y compartir algunos momentos de intercambio de conocimientos y de testimonios. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.